Bueno, estamos en el anexo de la Cámara de Diputados con Florencia Presta de Inquilinos Agrupados para conversar respecto de la ley de alquileres que quedó postergada tras una media sanción en el Senado. Así es, la ley de alquileres, que es el proyecto que presentamos en Senado en el año 2016, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores. Y hoy, hasta el día de hoy, estamos esperando que se trate en diputados. Esto está en la Comisión de Legislación General. Ha sido cajoneada durante este año y medio por el diputado Lipovetsky. Y en el día de hoy nos reunimos acá en el Congreso con todas las organizaciones de inquilinos del país y con representantes de distintas organizaciones sociales, así como también diputados y diputadas interesados en avanzar y trabajar en el tema de la ley de alquileres, que lo que propone fundamentalmente es la regulación del precio de los alquileres en base a un promedio, un índice promedio entre inflación y salario que nos permita alquilar un poco de manera más justa. Y también el rol de las inmobiliarias, de alguna manera, de las comisiones, ¿no? Estaría... No en esta ley nacional. Esto fue una ley que se trabajó a nivel Ciudad de Buenos Aires, que salió, está vigente en la Ciudad de Buenos Aires, que la comisión la paga el dueño, pero no es lo que tratamos, porque eso se trata a nivel local, provincial, jurisdicción provincial y no nacional. Lo que estamos aquí esperando es que se trate la regulación del precio y la extensión del plazo mínimo del contrato de 2 a 3 años de duración. ¿Cuál supones que son las motivaciones para que esta ley haya sido cajoneada, como bien dijiste, por más de 1 año y medio? Bueno, intereses del sector inmobiliario, que por supuesto son los que hoy deciden cómo alquilamos y cuál es el precio al que alquilamos. Y este sector inmobiliario es abarcativo, además, del sector político, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos intereses que se tocan en juego, que están en juego, y que los inquilinos somos el sector más débil, y es por eso que el Estado debe hacerse cargo de regular este tema. En la actualidad, la regulación de los índices de aumento, creo que lo establece. No, en la actualidad es el mercado el que define los precios. Actualmente rige, está vigente, mejor dicho, una ley de la convertibilidad, donde prohíbe la indexación de los contratos, pero lógicamente esto no es tomado en cuenta por temas inflacionarios, pero el mercado tampoco respeta ningún tipo de índice, va más allá de la inflación, más allá de los salarios. El mercado es hoy el que fija el precio de los alquileres y está totalmente desmedido. Dentro de lo que se dice de las leyes del mercado, a mayor oferta bajan los precios y viceversa. ¿Cuál es la relación demanda-oferta en términos de alquileres? Bueno, en los últimos años en la ciudad se ha construido más vivienda que nunca. Sin embargo, mes a mes aumenta el porcentaje que los inquilinos destinamos al pago del alquiler. Esto quiere decir que aún habiéndose construido muchísimas más viviendas, estas viviendas, esta cantidad de viviendas disponibles no hace que baje el precio de los alquileres, porque precisamente no hay ninguna regulación que permita esto y el mercado no le interesa, porque es un gran negocio también. ¿Qué sectores apoyan este encuentro hoy aquí en la Cámara de Diputados? Hoy van a estar presentes principalmente todas las organizaciones de inquilinos del país. Estamos con presencia en más de 14 provincias. Luego diputados y diputadas interesados, sobre todo de la Comisión de Legislación General, pero de otras comisiones también, como la Comisión de Vivienda. ¿De qué bloques? ¿Podés saberlo eso? Sí, van a estar presentes de todos los bloques. Va a haber presencia de los distintos bloques, del Frente para la Victoria, de la Unión Cívica, del Peronismo Federal, bueno, distintos espacios políticos, y también de organizaciones sociales. Esperamos la presencia de distintas organizaciones vinculadas con la vivienda, sindicatos y referentes en general de la política, porque es un tema que nos afecta a 8 millones de personas en Argentina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Perfecto. Muy bien.